Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea nuestro Señor que siempre, siempre quiere nuestro bien y espera de nosotros la humildad para pedirle que nos haga el bien. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, domingo, Día del Señor, sexto domingo del tiempo ordinario, recordemos que este día es el día que no es nuestro. Domingo viene de Dominus, que quiere decir Señor, ¿eh? Pero bueno, hoy día el comercio, el deporte, el teatro, hay quien trabaja siempre el domingo. Es el mundo que hemos hecho. Por eso no nos quejemos que el mundo abunde en violencia, en vicio, en crimen organizado, en olvido de Dios. Nos domina la televisión, los medios sociales y Dios no tiene espacio. Acude siempre, no te prives de acudir a la Santísima Misa, Santísima Eucaristía, donde está la Santa Misa. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Impresionante, maravilloso es el mensaje de hoy, porque se revela este Dios que siempre quiere nuestro bien. Recuerdo que una persona me decía que había tenido una gran necesidad, una necesidad fuertísima de salud, también económica, y decía, Señor, si tú quisieras, pudieras hacer el bien para mí. Sí, el Señor fue dándole solución al problema. ¿Qué tal que no? No, pues entonces es que Dios no te quiere. No, Dios siempre quiere nuestro bien, pero Él sabe cuándo lo hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Digo esto porque muchas veces hay quien siente pérdida de fe porque Dios no le concede lo que le pide. Tal vez le pide la lotería, no te la va a dar, solo para que te hagas más bandido, no, pero sí para una necesidad. Por eso hoy se habla de un mal tremendo que era la lepra. Lepra de la palabra leper, que quiere decir como escama. Se parece a la psoriasis, pero la psoriasis es un mal de la piel. En cambio, la lepra es un bacilo, el bacilo de Janssen, que la gente comienza a secarse, a podrirse y a secarse en vida. Por eso se pensaba que era un mal tremendo, un castigo de Dios. ¿Por qué? Porque ya se estaban muriendo en vida. Y Dios es Dios de vivos y no de muertos. En fin, en el Evangelio Jesús cura a un leproso. Y fíjense que lo cura y extiende la mano y lo toca. Eso era prohibidísimo. Primero por peligro del contagio. La lepra viene por contagio, por contacto, ¿no? Y lo toca y le dice, sí quiero. Ese hombre le había como preguntado que si de repente él quisiera. Y es aquí donde recordamos la voluntad de Dios, que siempre es buena. Nunca dudamos que Dios quiere nuestro bien. Bueno, es nuestro Padre. El Padre quiere el bien de los hijos. Pero la actitud humilde, la actitud confiada de este hombre, es también lo que a nosotros nos enseña. Naturalmente, por eso dice Pablo que hay cosas que pueden ser muy buenas o son cosas que no son malas, pero no hay que dar motivo de escándalo, ¿no? A veces decimos, bah, y que yo hago eso y que se dan cuenta, el que quiera bueno, el que no, y hablamos de una manera espantosa, criticamos, el vicio y qué, yo soy yo. No, cada acción tiene consecuencias, por eso el mundo está mal. No por lo bueno, sino por los malos ejemplos. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos conciencia? ¿Tenemos certeza de que Dios es bueno y quiere nuestro bien y quiere hacernos el bien? Entonces, ¿por qué tarda? Entonces, ¿por qué no me da? Bueno, no seas tú más sabio que Dios. Ponte en sus manos. Tenemos humildad en esa petición. Y en segundo lugar, nosotros también proclamamos lo bueno que Dios hace en nuestra vida. Dice que este hombre ya no paraba, iba por todos lados diciendo lo que el Señor había hecho. No es como estos milagreros de noches de gloria que arreglan todo y después ahí, bueno, es engañabobos. Hoy es día de San Benito, no se celebra porque es domingo. Decía San Benito, cada minuto nace un tontito. Entonces, viendo quién es tontito, lo engatusan con estos falsos milagros. Pero damos cuenta de que hay que dar testimonio del bien, aunque no sean milagros grandes. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que tiene misericordia y tiene buena voluntad sobre aquel hombre. Le decimos, oh Cristo, en ese enfermo de lepra, en esa enfermedad mortal que lo consumía, estamos todos representados. Pero tú, Señor, te acercas y nos tocas. Nos tocas yendo contra toda ley higiénica o contra todo principio religioso. Señor, porque verdaderamente la misericordia tuya es una misericordia cercana. Gracias, Señor Jesús, porque nos das ese ejemplo de acercarnos a lo que el mundo rechaza y lo haces para salvar una vida, para salvar a esta persona. Que seamos tu discípulo de misericordia también. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 31 dice: perdona, Señor, nuestros pecados. Es curioso porque se pensaba que la lepra era producida no por el bacilo de Janssen, que ya explicamos, no. Era producida por un pecado de los padres o de uno mismo. Comenzaba a podrirse en vida. La Sagrada Escritura no es un libro de medicina, pero sí asocia el mal a una actitud que puede muchas veces estar rondando el mal, el pecado. Por eso dice, reconocí mi culpa, no te oculté mi pecado, te confesé, Señor, mi delito y tú me has perdonado. Este hombre no sabía de química, no sabía de biología, decía estoy así porque algo pequé, si quieres puedes curarme. Pensemos en esta escena, pensemos en Jesús que no solamente le dice de lejos sí, sino que lo toca. Lo toca porque Dios se acerca a perdonar y a sanar a todos, primero espiritualmente, después también materialmente, y digamos, perdona, Señor, nuestros pecados. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar, hermanos, pues dos propósitos. Primero, dejar que el Señor toque nuestra vida, confiar en que sí quiere hacerlo. A veces me decía esta persona, yo la desconfianza que tenía en Dios porque no me resolvía, hacía que dijera, ¿para qué voy a rezar? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a leer la Biblia? No, pues ese es un suicidio. Más necesitas de la medicina y más te apartas de ella. No, confiar en esta buena voluntad de Dios. En segundo lugar, tomando un poquito esta carta del apóstol San Pablo a los Corintios, dice, hermanos, todo lo que hagan, háganlo por gloria de Dios, pero no den motivo de escándalo. Escándalo no es la bulla, ¿no? ¿Qué escándalo que tienen ahí en la rocola de la vecindad? No, escándalo es poner piedra de tropiezo. Muchas veces hablamos, decimos, tenemos actitudes de las películas de bandidos, y yo soy hoy, ¿qué me importa? Especialmente familia, tengamos cuidado de no escandalizar a los jóvenes, a los niños, a los que están en el camino de la fe. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima y que podamos vivir con todo el corazón este Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de vida